Bueno, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Yo sé que en este momento es muy complicado entender cómo nos puede ayudar para bien lo que estamos viviendo. Si lo que vemos en los noticieros todos los días, en las redes sociales, es malas noticias. Por cierto, no le hagas tanto caso a todo lo que llega por redes sociales y por Facebook, porque a veces son noticias que ni siquiera tienen fuente. Alguien escribe, por favor comparte esto y se viraliza, y de repente todo el mundo comparte noticias falsas. Esas fake news famosas, cómo le hacen daño a la sociedad. A mí me sorprende que la gente le crea tanto a lo que dice Facebook, a lo que dice el WhatsApp, y que se viralicen los mensajes y que no le crea a la Biblia. Mejor cree a la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es verdad. Así que no le creas a todo lo que te llegue en las redes sociales, mejor créele a este libro. Así que yo te quiero animar a que en este momento, no importa dónde nos estés viendo, gracias por escuchar este mensaje. Apoya en tu iglesia local, no te olvides también de apoyar a tus pastores, de bendecir la congregación en donde tú estás, no importa en qué estado de la República, porque en este momento pues tenemos que solidarizarnos también con ellos. Nos ayuda para bien, y yo veo que incluso en México la iglesia nos estamos uniendo. Hay varios movimientos de oración donde estamos participando muchos pastores, y todo nos ayuda para bien. Yo creo que es un momento clave para nuestro país y para el mundo entero. Ahora las congregaciones están cerradas, transmitiendo muchas en línea. Muchos tal vez no tienen la forma, la tecnología o la capacidad o los conocimientos para hacerlo. Yo quiero animarte, aunque tú nos estés siguiendo de otra congregación, apoya a tu iglesia. Ponte en contacto con tu pastor y pregúntale de qué manera también tú puedes apoyar allá donde te congregas. Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 26 al 28 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjate bien lo que está diciendo aquí la Escritura. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú y yo le prestamos nuestra voz a Dios, Él nos ayuda a orar de la mejor manera. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Padre, que no sea yo, que no sean mis palabras, que no sea mi opinión, sino sea tu palabra la que nos dé la revelación, el conocimiento, y nos transmita lo que tú nos quieres enseñar en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que ninguno de nosotros oraríamos en el entendimiento: Señor, trae una epidemia, trae una pandemia, métenos en problemas, porque eso no pasa por nuestra mente. Pero aquí dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y va a interceder para meternos a la voluntad perfecta de Dios, entendiendo que esa voluntad de Dios, pase lo que pase en nuestras vidas, todo nos ayuda para bien. Y eso es justamente lo que yo quiero compartirte esta mañana. Déjame platicarte que en la víspera de la Navidad de 1664, un residente de Londres llamado Goodwoman Phillips fue hallado muerto en un distrito muy pobre de esa ciudad. Las huellas en su cadáver no dejaron ninguna duda sobre la causa de su muerte. Su casa fue sellada y las palabras escritas en tinta roja: Señor, ten piedad de nosotros, quedaron marcadas. Phillips había muerto de peste bubónica. Solo se informó de otras pocas muertes por la plaga en los meses siguientes, pero para abril de 1665, hay un paralelismo entre aquella plaga y la que estamos viviendo ahora, porque empezó en diciembre igual que esta, y fíjate cómo fue avanzando. En abril de 1665 los números habían empezado a subir notablemente. Cuando llegó el verano, la muerte estaba en todas partes. Los registros de mediados de julio mostraban para entonces 2010 muertes, repartidas entre todas las ciudades, incluso las iglesias alrededor de Londres. El número de muertos una semana después ya había saltado a 7,496. En un periodo de 18 meses, la gran plaga de Londres, como se le llamó a la epidemia al principio, cobraría más de 100,000 vidas, aproximadamente un cuarto de la población de la ciudad. Tanto en aquel entonces como ahora, el distanciamiento social fue una respuesta importante al brote mortal. Es decir, no es la primera vez en la historia en que tiene que ocurrir una situación así. Entre las instituciones que se cerraron durante ese tiempo estaba la Universidad de Cambridge. Y entre los estudiantes que se dirigieron a la casa para lo que hoy llamaríamos la cuarentena social, estaba un estudiante de matemáticas de 23 años de edad llamado Isaac Newton. Durante el siguiente año y medio, Newton permaneció en la granja de su familia en Lincolnshire, leyendo, estudiando y pensando. Él no se tomó de vacaciones, él no dijo, la cuarentena es un tiempo para olvidarnos de todo. No había internet, así que no podía tomar clases en línea como lo pueden hacer los chavos el día de hoy. Y mientras la peste bubónica hacía estragos en otros lugares, Newton se embarcó en lo que más tarde describiría él mismo como el periodo más productivo intelectualmente de su vida. Todas las cosas nos ayudan para bien. Un tema que siempre le había interesado a Newton era la luz y el color. Por ejemplo, Newton decidió usar su ausencia forzada de la Universidad de Cambridge para intentar resolver el misterio, y justamente en ese periodo él descubrió que la luz blanca era la mezcla de todos los colores del arco iris, pero que esos colores se hacen visibles solo cuando los rayos de luz son refractados en diferentes ángulos. Podemos decir el día de hoy que toda la óptica moderna se basa en el descubrimiento de Newton, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Esto no fue todo lo que ocupó la mente de Newton durante esa cuarentena de la epidemia de la peste bubónica. Se centró también en el movimiento y en la inercia, y en lo que era entonces el problema sin resolver para la mayor parte de los científicos. Por ejemplo, cómo medir el cambio de velocidad y la dirección de un objeto en vuelo. Poco a poco elaboró las tres leyes esenciales que hacen el movimiento sea comprensible. Primero, el cuerpo en reposo permanecerá en reposo, y un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento a menos que sea accionado por una fuerza externa. Dos, la fuerza que actúa sobre un objeto es igual a la masa de ese objeto por su aceleración, o en la notación matemática F igual a MA, es decir, fuerza igual a movimiento por aceleración, masa por aceleración. Y en tercer lugar, para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Las leyes de Newton sentaron las bases de la mecánica clásica, y sobre ellas generaciones de físicos han evolucionado toda esta ciencia, y los ingenieros y arquitectos han construido edificios imponentes, puentes, túneles, etcétera, etcétera. Las matemáticas necesarias para derivar estas leyes, que involucran múltiples variables con cantidades continuamente cambiantes, no existían antes de Newton. Así que inventó una disciplina matemática completamente nueva, la llamó el método de las fluxiones. Y aunque con el tiempo se conocería como el cálculo diferencial y después derivó en el cálculo integral, podemos decir que sin el cálculo, las matemáticas modernas, la ingeniería y la estadística serían imposibles. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Cualquiera de estos logros habría asegurado la fama de Newton. Pero no fue lo único que descubrió y desarrolló. Un día en su jardín, una manzana cayó de un árbol, y así lo recordó ya siendo un anciano décadas más tarde, porque el joven universitario reflexionó sobre la fuerza que arrastró esa manzana a la tierra cuando estaba en la granja de su familia. Era una fuerza que parecía operar incluso a grandes distancias. Una manzana que cayera del árbol más alto imaginable sería golpeando el suelo. Así que él se preguntó, ¿hasta dónde llegaría esta fuerza? Tal vez hasta la luna. Sin embargo, él se preguntaba, la luna no cayó a la tierra, sino que viajó alrededor de ella. ¿Por qué? El problema del movimiento celestial inquietaba a los intelectuales de la época de Newton. Pero él, estando solo en Lincolnshire, resolvió el rompecabezas. Increíblemente descubrió la ley de la gravedad. La misma fuerza que tira de una manzana al suelo mantiene a los planetas distantes en su camino a una distancia perfecta de la Tierra y del Sol y el resto del universo. Algo que Dios creó, pero Newton lo descubre. Esa era la cadena que unía a la Luna con la Tierra y a los planetas con el Sol. La gravedad no se puede ver, no se puede tocar, pero se puede probar con las matemáticas. Eso llenó página tras página con sus cálculos y finalmente derivó la fórmula que, según dijo, me permite explicar el sistema del mundo. La capacidad de observación de Newton durante los meses de la plaga que lo mantuvo en casa impuso un orden matemático al universo que cerró permanentemente la puerta a la era de la magia que hasta ese entonces predominaba en la sociedad y abrió la puerta a algo aún más maravilloso, el triunfo de la ciencia moderna, que Dios dice en su palabra que los ojos del Señor velan por la ciencia. Así que podemos decir que en esos días esa peste bubónica que parecería tan letal, todo ayudó para bien. No solo para el bien de Isaac Newton, sino de la humanidad entera, porque hoy en día muchas de las cosas que hacemos, aviones que vuelan, helicópteros y todo el sistema que tenemos nosotros el día de hoy en la Tierra, se derivan de esas leyes que Newton descubrió y desarrolló modelos matemáticos. El momento que estamos viviendo es, sin lugar a dudas, algo fuera de lo que jamás nos habíamos imaginado o habíamos vivido. Es más, yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí ni lo habíamos pensado. La mayor parte de los seres humanos que vemos hoy en día en el planeta no habíamos visto ni remotamente lo que estamos viendo hoy. Hoy se habla de que estamos a punto de entrar a la peor crisis económica desde 1930. Yo sé que hay gente que nació antes del 30, porque hay personas que son más longevas que 1930. Pero son muy pocas en proporción a todos los habitantes que vemos en el planeta Tierra. La mayor parte de los que hoy estamos vivos no habíamos nacido en 1930. Así que nunca nos había tocado vivir lo que hoy estamos viviendo. Así que no nos había tocado vivir una plaga, una epidemia que cerrara las fronteras del mundo, que aislara al mundo, que colapsara al mundo, no a un país, no a una región, no a un continente, al mundo entero. Así que nadie piensa que lo que estamos pasando nos pueda ayudar para bien. Yo sé que muchos me dirán, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo nos puede ayudar para bien algo así? Pues no tenemos ni la más remota idea de cómo esto puede ayudarnos de alguna manera. Sin embargo, es algo que Dios asegura, y como Dios lo dice, yo lo creo. Claro, no es para todos, sino únicamente para aquellos que lo amamos. El gran problema es que no toda la gente ama a Dios. Porque lo que acabamos de leer es que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros para que, no importa lo que estemos viviendo, todos los que hemos sido llamados, todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso es importante también mencionar que los cristianos no vivimos en una burbuja que nos haga inmunes a lo que ocurre allá afuera. Incluso Dios nos dice cuando tenemos que cuidarnos o mantenernos encerrados en algún lugar. Por ejemplo, en Isaías capítulo 26, versículo 20, dice, y fíjate, lo que está diciendo bien nos quedaría para el día de hoy. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. No es solamente una instrucción del gobierno o de los gobiernos del mundo, es una instrucción de Dios. Entra en tus habitaciones, cierra tus puertas tras de ti, escóndete por un momento. ¿Cuánto? Hasta que pase la ira. Versículo 21, estén alerta, que el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes del país. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada, ya no ocultará a los masacrados en ella. Sin lugar a dudas, que lo que Dios nos dice a través de Isaías es que Él está enojado, aunque nos ama. Y está esperando que todos los seres humanos de este planeta lo volteemos a ver, porque Él anhela el arrepentimiento y la salvación de todos. Yo sé que no toda la gente va a estar de acuerdo conmigo y me dirá, Dios no se enoja y que Dios no derrama juicios. Respeto tu opinión. Yo no te digo lo que yo pienso, yo te digo lo que Dios dice. Y Él dice que está enojado. Ahora, la gran pregunta, porque esto lo vamos a ver la próxima semana, pero la gran pregunta es, y lo que estamos viviendo, ¿cómo nos ayuda para bien? Sin lugar a dudas que de muchas maneras. Hoy yo te quiero mencionar por lo menos 5 áreas en donde todas las cosas te ayudan para bien. No solamente lo que estamos viviendo hoy, cualquier cosa que estamos viviendo nos ayuda para bien. Primero, en tu santidad. A Dios le interesa tu santidad, a Dios le interesa mi santidad. Zacarías capítulo 13, versículo 9 dice, pero a esta parte restante la pasaré por el fuego. Fíjate bien, la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo los responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. La Biblia nos enseña que así como la plata se tiene que pasar por fuego para quitarle las impurezas, tú y yo tenemos que pasar por fuego, y esto representa momentos difíciles, situaciones que nos hacen sufrir, momentos que no quisiéramos vivir, y ninguno le va a decir, Señor, mándame sufrimiento. Pero cuando tú y yo oramos, y empezamos a prestarle nuestra voz al Espíritu Santo para que interceda con gemidos indecibles, yo no sé qué está pidiendo el Espíritu Santo. Y tal vez Él está pidiendo que me pase por fuego, porque a Dios le interesa purificarme y quitar las impurezas. Y eso ocurre contigo y conmigo. Algunos dirán, no, yo ya no voy a orar así porque yo no sé qué va a pedir el Espíritu. No te preocupes, aunque no ores, el Espíritu Santo sabe lo que te conviene. Así que lo que más le interesa a Dios es tu santidad y la mía. Como el oro, para que el oro pueda ser verdaderamente apreciado y pueda ser puro, pues hay que pasarlo por fuego y quitarle las impurezas. ¿De qué manera un cristiano se va a volver como oro apreciado y puro? Pues tenemos que pasar por pruebas y por momentos difíciles. ¿Por qué? Te repito, porque a Dios le interesa nuestra santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y si tú y yo no somos santos, jamás lo veremos. Así que muchas veces nos permite pasar por momentos complicados, tiempos de prueba, tiempos de sufrimiento, tiempos de dolor, tiempos donde Dios quiere hacernos crecer en santidad, de tal manera que podamos hacer una revisión de nuestro interior para sacar de nosotros todo lo malo, lo que no le agrada, lo que nos incita al pecado, a la trivialidad, a lo carnal, a lo que nos aleja de Él. Y nos hace reflexionar sobre nuestra relación con Él y cuán cerca o cuán lejos nos mantenemos de su presencia. ¿Por qué? Ahora vivimos un momento en donde todos, toda la humanidad, no una persona, no dos, no una familia, no una ciudad, la humanidad entera estamos metidos en esta situación. Y creo que lo peor que podemos hacer es quejarnos. Lo mejor que tenemos que hacer es reflexionar, ¿y eso cómo me va a ayudar en mi santidad? Quiero platicarte un poco de lo que vivimos en Perú hace un par de semanas que estábamos por allá. Porque de repente de estar en un congreso, el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, pues de repente todo cambia y nos lleva a la condición de no tener nada. Ahí tenemos una fotografía donde estamos afuera del aeropuerto, Jorge Chávez, cuando nos dijeron que no alcanzamos lugar. Imagínate en ese instante que tomamos esa fotografía, pues están estamos todos, no teníamos comida, no teníamos un lugar donde pasar la noche, no teníamos un baño limpio al cual poder ir a hacer nuestras necesidades más básicas, simplemente lavarte las manos. Te están dice y dice, lávate las manos, no había ni dónde lavarse las manos. Y eso nos lleva a la reflexión de que todo lo que eres y qué tan frágil es lo que tienes. Porque en un país ajeno de repente ya no tienes nada. Un hermano que queremos mucho y que es un buen amigo nuestro, Cristian Rosas, allá me dijo, pastor, ¿cuántos son? Le dije, somos 19, ahorita yo llamo y busco yo un hotel de una persona, les va a habilitar un espacio. Le pasé nombres, etcétera, etcétera. A los minutos me habla y dice, pastor, muy apenado, el hotel tuvo que cerrar por el decreto presidencial. Así que es un buen momento para revisar nuestra relación personal con Dios, revisar nuestro nivel de santidad, revisar todo. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que tal vez hemos dejado que entren cosas a nuestro corazón, tal vez nos vamos deslizando en el pecado, no nos damos cuenta de ello, vamos siendo totalmente tolerantes a asuntos y estilos de vida que a Dios no le agradan, que van en contra de nosotros mismos. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿por qué me asaltaron? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué perdí la salud? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué mi negocio cerró? ¿Por qué me corrieron de repente? ¿Por qué de repente las deudas se me dispararon? ¿Por qué mi familia se metió en problemas? Pregúntale a Dios, Dios, ¿qué impurezas tengo que sacar de mi corazón? Dios quiere que tú seas santo porque Él es tu Padre y Él es santo, santo, santo, tres veces santo. Todas las cosas nos ayudan para bien. En segundo lugar, en tu carácter. En Romanos capítulo 5, versículos del 2 al 5, dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Pero vea lo que dice el versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. A lo mejor nadie diría esto en su sano juicio, ¿verdad? Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Pero por qué? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Lo segundo que a Dios le interesa de ti y de mí es el carácter. ¿Quién eres? ¿Qué tan fuerte puedes ser? De tal manera que el carácter de Cristo Jesús se pueda reflejar en tu vida y en la mía. Y es aquí el momento preciso para preguntarte, y en lo que estoy viviendo, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo enfrentaría Jesús? ¿Cómo actuaría Él? Jesús no se quiebra, Jesús no se amedrenta, Jesús no entra en pánico, Jesús no se deprime, Jesús no se hunde, sino que Jesús se aferra a su Padre. Jesús siempre nos da una enseñanza de cómo actuar en el momento preciso. Él pudo tener el mundo en contra, pero Jesús no se quebró. Jesús tuvo que lidiar con enfermos, Jesús tuvo que lidiar con plagas, Jesús tuvo que lidiar contra fuerzas de la naturaleza. Pero Jesús nos da un ejemplo de cómo mantener el carácter. Y cuando la gente esperaba que le diera de comer, Jesús mantuvo el carácter. Y ese carácter tiene que desarrollarse en ti y en mí. Regresando a la experiencia de quedar varados en Perú, un grupo de 19 personas que íbamos de parte del Centro Cristiano Calacuaya, imagina, y agradecemos a los hermanos que se movieron para facilitarnos un lugar donde dormir, y nos consiguieron hospedaje en una escuela, un seminario donde había dormitorios y baños. Y uno dice, bueno, pues gracias a Dios ya tenemos dónde pasar la noche. Y ahí están las imágenes del lugar donde estábamos. Un lugar que arquitectónicamente se veía bonito, pero estaba muy descuidado, estaba muy sucio. Las condiciones de higiene eran tan precarias que yo he visto baños en gasolineras más limpios que eso. Eran tan malas las condiciones de salud que daban ganas de salir huyendo de ahí o de ponerse a trabajar. Entonces aquí teníamos dos alternativas: o nos quejábamos, o nos poníamos a pensar qué hacemos, nos endeudamos y damos un tarjetazo y buscamos un hotel a ver a dónde nos vamos, o formábamos cuadrillas de trabajo y a lavar baños, pisos, cocina, mantener limpio, higiénico el lugar donde íbamos a estar. ¿Cuánto tiempo? En ese momento no sabíamos. ¿Por qué? Pues porque el presidente Martín Vizcarra de Perú había dicho: hasta el 2 de abril no hay manera de salir del país. No sabíamos qué iba a pasar. Así que si eran 15 días, 2 semanas, 3 semanas, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar ahí, pues teníamos que pasarlos de la mejor manera. Así que, pues al mal tiempo buena cara, entonces a comprar jabón, detergente, cloro, lo que fuera necesario, y a ponernos a limpiar. Así que nos dispusimos a ir a una tienda a buscar alimentos y artículos de limpieza, pero todo estaba cerrado. Hasta que encontramos una tienda, un almacén, ustedes ven ahí las fotografías, estaba todo cerrado. Para poder entrar había filas, solamente dejaban pasar de 5 personas cada 5 minutos. Y bueno, al final, gracias a Dios, nos dejaron entrar, pudimos conseguir alimentos. Todo estaba restringido, una buena parte de los anaqueles estaban vacíos, no podías llevar más de 100 gramos de jamón, más de 100 gramos de carne. Y ya que hablamos con los empleados y le dijimos que somos un grupo de 19, no podemos venir los 19 a comprar, pero somos una comisión de 5 que venimos a comprar para todos. Bueno, ya nos dieron chance de comprar. Fíjense, apenas en 24 horas vimos las dos caras de un país. Porque al terminar el congreso, un día antes, habíamos tenido la oportunidad de ir a cenar a un restaurante en un centro comercial muy bonito, a la orilla del mar, allí en Lima. Y pues desde ahí veías la carretera, veías el mar, restaurantes repletos de gente, centros con la gente en las tiendas. Mucha vida, mucho ánimo, todo bonito. Al otro día ya no había nada. Todo estaba cerrado, restaurantes cerrados, hoteles cerrados, tiendas cerradas. Hasta para conseguir papel sanitario era un problema. La actitud y el carácter hacen que las cosas cambien y se vean de otra manera. O te quejas o lo enfrentas, o le huyes o lo cambias. En la vida siempre hay momentos en los que nos sentimos impotentes y no sabemos qué va a suceder, no sabemos qué podemos hacer. Pero esos momentos que nos hacen sentir impotentes, porque no importa que tengas dinero, en ese momento no puedes hacer nada. Esos momentos pueden sacar lo peor o lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de nuestro carácter o lo peor de nuestro carácter. Pero el Señor quiere que saquemos lo precioso en medio de lo vil. Cristo nos enseña a hacerlo y nos dejó el ejemplo en diferentes momentos, como cuando le tomó de sorpresa una tempestad en medio del mar. Él estaba dormido, él estaba tranquilo, estaba descansando. Cuando la gente lo presionó para darle de comer, cuando lo quisieron echar desde lo alto de una montaña en Nazaret, en un precipicio, Jesús siempre estuvo preparado para todo. Ahora la pregunta: ¿y tú y yo estamos preparados para todo? Todas las cosas nos ayudan para bien porque Dios quiere que tú desarrolles el carácter de Jesús. En tercer lugar, todas las cosas nos ayudan para bien porque Él quiere que tú desarrolles una dependencia absoluta de Él. Tu dependencia de Él, mi dependencia de Él. Tenemos que mirar que no importa lo que tengamos, dependemos única y exclusivamente de Él. En Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Y lo leo en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, porque es muy clara el sentido que le da. Porque esa es la pregunta que muchas veces el cristiano común se hace. ¿Por qué Dios ya no me ama? Y si estoy en medio de una situación difícil, ¿será que Dios ya no me ama y por eso me permite estar enfermo, por eso me permite estar sin empleo, por eso me permite estar sin dinero, por eso me permite estar en medio de tantos problemas? ¿Será que ya no nos ama? Esa es la pregunta que deja plasmada aquí el apóstol Pablo. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Y podríamos agregarle, ni las epidemias, ningún poder de las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La pregunta que siempre surge en momentos así es, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no lo veo? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios se olvidó de mí? ¿Por qué Dios no me hace caso? ¿Por qué? Porque tenemos la idea errónea, los cristianos, de que a nosotros nunca debería de pasarnos nada, que estamos blindados contra toda prueba o contra todo momento complicado. Pero el Señor nos permite vivir todo esto para que podamos comprobar que nada nos puede separar de su amor. Es decir, que aunque enfrentemos las peores cosas de la vida, su amor nos acompaña y que pase lo que pase, no importan las circunstancias, Él nunca nos deja de amar. Pues vivimos en medio de circunstancias en las que tendremos que enfrentar aflicciones, persecución, hambre, miseria, estaremos en peligro y bajo amenaza de muerte, pero con todo, Él nos ama y nada nos impide recibir su amor. Y por otro lado, tenemos que estar conscientes que estamos enfrentando una batalla espiritual en la que nos enfrentamos a la muerte y a poderes del infierno, por lo que tenemos que hacer a un lado nuestros temores al presente y nuestras preocupaciones de lo que pueda venir en el futuro, que hoy en día es lo que más se ve en estos momentos. Y lo mejor de todo es que nada nos podrá separar del amor de Dios. Puede ser que dependemos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de nuestros recursos, de nuestra experiencia, de la gente que nos rodea, de lo que tenemos a nuestro alcance, de cualquier otra cosa, excepto de lo más importante que es el Señor. Yo quiero decirte algo, cuando estábamos en Perú, mucha gente con muy buenas intenciones se comunicó con nosotros, ¿qué hace falta? Les depositamos dinero. Yo les decía, yo te agradezco tu deseo de ser generoso, pero creo que no sería ético de mi parte decirte, deposita dinero, si ahorita no puedo ni siquiera pagar un hotel para los que estamos aquí porque no hay hoteles disponibles. Algunos me decían, hermano, llévalos a comer a un restaurante. Yo te agradecería la ofrenda de que nos invites a cenar a un restaurante, pero no hay restaurantes donde yo pueda llevar a la gente a comer. Todo está cerrado, no hay nada. Imagínate, vas de viaje, en nuestro caso que íbamos invitados, llevas una cantidad limitada de recursos, tú tienes un plan en el que vas a volver y de repente te quedas sin nada, ya no hay nada. Y aunque alguien te diga, te deposito dinero, ya no tienes, no puedes depender de dinero. No hay recursos materiales, no hay recursos físicos. Ni siquiera los hermanos que estaban en Perú podían hacer algo por nosotros, porque ellos estaban en una ley peor que la que estamos ahorita aquí en México. Salir de la casa podía representar cárcel. Y se comunicaban a día y dicen, ¿qué podemos hacer por ustedes? Yo le decía, pues gracias, pero solamente orar, no podemos hacer nada. Y ahí aprendimos, Dios quiere que tú dependas de Él. Todas las cosas nos ayudan para bien porque nos llevan a depender no de dinero, no de recursos, no de la gente, sino de Dios. Y todas las cosas nos ayudan a bien porque por medio de ti muchas más personas serán bendecidas. Quiero tomar el ejemplo de Génesis 50:20, este versículo de la historia de José. No me voy a meter en la historia de José, pero tú recuerdas que José fue vendido por sus hermanos, él llegó como esclavo a Egipto y Dios usó esas circunstancias tan malas para José, para empoderar a José y de hacerlo el hombre más importante de todo Egipto y a través de José salvar a miles de seres humanos. Bueno, Génesis 50:20 dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Dios todo lo usa para sus propósitos perfectos y en ellos Dios usará tu vida para bendecir a otras personas. Fue ahí que entendimos por qué y para qué nos quedamos en Perú. Algo que yo no había entendido, pero después analizando nos dimos cuenta, creo que los 19, de lo que había ocurrido. Al cerrarse el aeropuerto en Lima y cerrarse el vuelo estrictamente de Aeroméxico, en el que nosotros teníamos la esperanza de regresar el lunes, y no alcanzar lugar dentro de la lista de 200 personas que estábamos en espera, ya que solamente entraron las primeras 5 personas, imagínate, éramos 200, ahí está la fotografía, cuánta gente estamos ahí. Emprendimos una serie de acciones que en ese momento, para serte sincero, no sabíamos lo que iba a provocar, pero en medio de todo eso vimos el poder de Dios manifestado a través de su iglesia, repito, de su iglesia, no de nosotros, de su iglesia, para que muchas personas fueran bendecidas. Para ponerte en contexto, quiero decirte que hubo muchos mexicanos varados en diferentes países del mundo, prácticamente en toda Latinoamérica, desde Guatemala, Belice y de ahí todos los países de Centroamérica y Sudamérica. En todos se cerró las fronteras. Inglaterra cerró fronteras y otros países de Europa cerraron fronteras. Y hubo muchos mexicanos varados en diferentes países del mundo, Francia, Italia, Alemania, y quedaron ese fin de semana atrapados. Pero el país donde se generó la noticia, el país donde comenzó a hacerse ruido y el país desde el cual las autoridades voltearon a ver lo que sucedía en otras naciones fue Perú. Perú atrajo la atención de la prensa, de los medios de comunicación, y eso hizo que el canciller, el presidente, todos voltearan a ver a Perú y desde Perú se volteara a ver al resto de los mexicanos que estaban varados en otros países del mundo, islas como Cuba y otros países más que tenían gente. Y eso empezó en Perú. Afuera del aeropuerto Jorge Chávez en Lima grabamos un video simplemente para hacer notar que ahí nos habíamos quedado y en pocas horas se viralizó. Miles de personas lo vieron. Hermanos en Cristo comenzaron a movilizarse en los medios de comunicación y hermanos de repente nos empezaron a conectar con los principales noticieros y cadenas de televisión, de radio y diarios de circulación nacional de México, de Perú, vamos, hasta de Argentina nos llamaron para hacernos entrevistas. Así que de repente estábamos en todos lados y yo recibía mensajes de hermanos: hermano, te vimos aquí y allá y te estás haciendo famoso. No nos importaba hacernos famosos, lo que nos importaba era salir de ahí. Así que de repente nos convertimos en los voceros de los más de 1,000 mexicanos que estábamos en Perú y todos los medios nos contactaron para que les diéramos entrevistas. Aquí en México se manejaba, hay 300 mexicanos en Perú. Nosotros desde el principio dijimos: no, no somos 300, somos más de 1,000. Por lo menos 900, sí teníamos la certeza. Las cifras posteriores corroboraron que efectivamente éramos más de 1,000. Las imágenes de video, las fotografías que aparecieron en todos los diarios de circulación que ustedes están viendo en sus pantallas y que seguramente vieron a lo largo de estos días, pues todo eso se debió a que hubo gente, hermanos en Cristo, como por ejemplo este hermano Reinaldo Aragón, de director para América Latina de Media Project, encargado de prensa del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, y muchos otros hermanos en Cristo que de repente nos conectaron con periodistas prácticamente de todo el continente y de México en particular. Ahora, esas imágenes de video y esas fotografías que presentaban en todos los noticieros y en todos los periódicos eran las que había tomado nuestro grupo. Todos los chicos, ya saben que donde están los chavos, toman fotografía, selfie, video y lo suben a Instagram y a las redes sociales. Bueno, esas imágenes que ellos tomaron y empezaron a subir a las redes fueron las que se publicaron en todos los diarios y en todos los programas de televisión. Al día de hoy, cuando siguen hablando del tema y ponen esas imágenes, siguen siendo las imágenes que nuestros chavos empezaron a subir. Y de repente funcionamos sin proponérnoslo como corresponsales de noticias. Incluso nuestros mensajes que se subían al Twitter comenzaron a ser retuiteados por periodistas y por diarios importantes. Entonces de repente nos damos cuenta que Ciro Gómez Leyva y López Dóriga, todo el mundo empieza a replicar lo que ponía nuestro grupo. Dios activó a su cuerpo de una manera extraordinaria, porque toda esa gente nos volteó a ver, porque hermanos en Cristo empezaron a conectar. De repente nos damos cuenta que también a nivel gobierno, mucha gente comenzó a moverse entre gente cercana al canciller de muchas maneras. Yo vi gente en todos los niveles de gobierno, desde los gobiernos municipales que tienen alguna comisión de relaciones exteriores o de asuntos del exterior. Yo vi cómo empezaron a presionar las cámaras de diputados en la comisión de relaciones exteriores, en la cámara de senadores, en la comisión de relaciones exteriores, las comisiones de protección a extranjeros que están en momentos de peligro, en los consulados, inclusive en consulados de Estados Unidos. De repente Dios movilizó gente que no teníamos ni idea, pero todos porque la iglesia comenzó a moverse. De tal manera que ocurrió algo muy curioso. El lunes 16 de marzo, justamente el día que quedamos allá atrapados en Perú, cuando ocurrió todo, era día festivo en México. Y por lo tanto la Embajada de México en Lima pues también descansó y estuvo cerrada. De hecho, mucha gente cuando se enteró el domingo en la noche que estaba cerrado el país, lo primero que se les ocurrió fue ir a la embajada a pedir apoyo, protección o lo que fuera, y obviamente no obtuvieron nada porque la embajada estuvo cerrada, descansaron. No los culpo, pues finalmente era parte del plan, ellos no sabían lo que iba a ocurrir. Y cuando se enteran del decreto de inamovilidad, pero pues nadie obtuvo resultado. En uno de los noticieros que nos entrevistaron, nos preguntaron si la embajada ya nos había dado algún tipo de respuesta o de protección consular, pero les dijimos que no, porque estaba cerrada por ser un día feriado. Y entonces el periodista preguntó, ¿cómo está cerrada y no les ha ayudado? No nos ha ayudado para nada. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que la misma embajada nos llamó a las 11 de la noche para ponerse en contacto con nosotros, para tomar nuestros datos, para decir que estaban a nuestras órdenes. Así que Dios había echado a andar una maquinaria para sacarnos de Perú, no solo a los 19 que íbamos de Calacoya, sino a los más de 1,000 personas que estábamos ahí. Y en un par de días se logró negociar que 3 vuelos partieran de Perú hacia México para repatriar a un buen número de mexicanos. Mientras, los medios seguían buscándonos, incluso noticieros locales de Perú, por lo que pues no bajamos la guardia, levantando la voz, intercediendo por todos. Ahí ya nos dimos cuenta que traíamos a nuestras espaldas una cantidad exagerada de gente, pero lo que reconocemos como el factor más importante de todas las cosas y que movió las montañas fue la oración de toda la iglesia. Porque si no oramos, nada sucede. Pero yo te agradezco a ti que estuviste orando y a toda la iglesia. No solamente en Calacoya, nos escribieron pastores e iglesias de todo el país para orar por nosotros, incluso iglesias de otros países del continente. En la escuela que se habilitó como albergue nos encontramos con otros hermanos de Brasil. Estos brasileños, a quienes habíamos conocido en el Congreso Iberoamericano también, era la primera vez que ellos iban, pues pudimos compartir con ellos y de repente son los compañeros de albergue, así que les pudimos compartir las cosas que habíamos conseguido. Y cuando abandonamos el albergue, pues les dejamos bien surtidos de todo lo que necesitaban, incluyendo papel sanitario. Y cuando los medios nos fueron a entrevistar a la escuela, porque hubo un día que nos pidieron permiso para ir a visitarnos y entrevistarnos ahí, los hermanos brasileños nos pidieron que también ellos pudieran hablar frente a la cámara, ya que su gobierno no les estaba haciendo caso, y ustedes los ven ahí en la imagen. Y gracias a Dios lo pudieron hacer. Déjeme decir algo, el efecto fue tan inmediato que al día siguiente que nosotros regresamos a México, ellos nos avisaron que lograron salir y su embajada los contactó también. A nosotros se nos informó que regresaríamos en un vuelo el jueves. Nos mandaron un correo electrónico como respuesta a una cadena de mensajes que tuvimos entre la línea aérea y la embajada. Un vuelo operado por Aeroméxico, que era donde nosotros teníamos nuestros boletos adquiridos. Así que fuimos citados en la embajada. Dijeron, no lleguen al aeropuerto, lleguen a la embajada. Y como siempre, los hermanos en Perú, que se portaron de maravilla, la familia Aguayo, los hermanos Rosas y muchos más, que me faltaría espacio para mencionar los nombres de todos, que de una manera o de otra siempre buscaban atendernos, apoyarnos. Nos consiguieron una camioneta de un canal de televisión local para que nos trasladara a la Embajada de México en Perú. ¿Por qué? Pues porque de ahí vamos a ser llevados al aeropuerto en camiones de turismo, ya que por el decreto presidencial de inamovilidad nadie podía llevarnos, no había taxis, no había Uber, no había medios de transporte para moverse ahí. Dios tenía preparado un plan que nosotros desconocíamos para poder bendecir a muchas más personas, ya que regularmente en medio de la prueba uno piensa en sus propias necesidades y en la de sus seres más cercanos, pero en medio de la aflicción sinceramente no pensamos tanto en suplir las necesidades de los demás. Todo nos ayuda para bien, porque Dios quiere que tu vida sea de bendición para muchas más personas, además de ti y de la de tu familia. Y entramos al quinto punto. Todo nos ayuda para bien porque Dios lo ha preparado para ti. Y me gusta mucho cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 2:9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Esto es como una película de suspenso. A mí me gusta mucho el cine y me gustan mucho las películas de suspenso. Es que te tienen al filo de la butaca y que no sabes qué va a ocurrir en la siguiente escena, y por más que tratas tú de predecir lo que va a ocurrir, te cambia la historia, y cuando tú crees que el problema ya se resolvió, surge un nuevo problema, un nuevo reto, y eso le impregna más emoción. Bueno, algo así pasó con nosotros, porque cada escena era un cuadro emocionante y no sabes lo que va a ocurrir. Te dije, ya nos había llegado el correo que íbamos todos para la embajada y que en la embajada nos íbamos a llevar al aeropuerto. Pero en la embajada nos dicen, 10 de ustedes sí tienen lugar en el avión, 9 no. 9 de los nuestros no pudimos abordar los autobuses. Intentamos negociar con una señora ahí de la embajada, una señora muy pesada, por cierto. Y esta señora le dije, mira, déjanos subir a los autobuses. No van llenos, el avión es de 160 pasajeros, hay 105 personas registradas. Por mucho que haya en el aeropuerto, pues va a haber gente que no llegó porque están en Cusco y entonces no van a llegar jamás. Déjanos subir al autobús, llegamos al aeropuerto y ahí nos quedamos en la puerta esperando la lista de espera. Si se llena el avión, pues ni modo, nos regresamos a nuestro albergue. Pero si hay lugar, pues ya estamos ahí. Peor que yo me vaya ahorita a mi albergue con mi familia y después nos llamen y ya no podamos llegar. Y la señora dijo, no se suben y no se suben y no se suben. Ni se quieren ir al aeropuerto, váyanse por su cuenta, yo no los llevo. Así que le llamamos al hermano que nos había llevado a la embajada. Y llegó con una camioneta más pequeña porque él pensó que pues ya todo se había resuelto, entonces ya no llevó una camioneta grande. Así que como pudimos, nos subimos todos y con las maletas encima, porque imagínense, para meterle más emoción al asunto, la camioneta esta funciona con gas, así que la parte trasera donde van las maletas estaba ocupada por el megatanque de gas que tenía. Y como pudimos, nos arreglamos para subir 9 pasajeros más el conductor, más las maletas en una minivan para 7 pasajeros. El problema fue cuando empezamos a circular y a cruzar por las avenidas y al ser detenidos por cada uno de los más de 10 retenes del ejército y de la policía para poder ver por qué razón estábamos circulando, cuando había un decreto de inamovilidad. Y aunque el hermano mostraba su salvoconducto y yo sacaba mi tambache de pasaportes y el correo electrónico que nos había llegado para comprobar que nos dirigíamos a un vuelo humanitario para regresar a México, pues todos cuestionaban y decían, pero ¿cómo están viajando en esas condiciones? Aquí no hay sana distancia, van unos encima de otros y además llevan un chorro de maletas encima de ustedes. Pues no habíamos tenido tiempo ni de amarrarlas al techo porque el tiempo apremiaba. Pero cuando les explicábamos que no había otro transporte disponible y el hermano les decía, pues que es un transporte de hermandad con nuestros mexicanos porque se van a ir en el vuelo humanitario, los tenemos que llevar al aeropuerto, todos decían, pásele. Yo tenía miedo que nos dijeran, se van al corralón o algo así. Y mientras nosotros oramos para que no se les ocurriera llevarnos o multarnos o hacer otra cosa. Pero Dios nos dio de su gracia y pudimos llegar. En el aeropuerto, una cuadra antes de entrar al aeropuerto, la señora esta detuvo los autobuses y subió un grupo de extranjeros. Yo no sé si la sobornaron, no sé qué pasó, pero esta señora subió un grupo de norteamericanos y de orientales y los subió como si fueran pasajeros mexicanos y los metió al aeropuerto junto con los camiones. Finalmente llegamos al aeropuerto y allí esperamos. Te podía decir pacientemente, yo te puedo decir con ansiedad, no sabíamos qué iba a pasar. Fueron las 2 horas más largas de nuestra vida. Volvió a llegar la prensa y llega el reportero con el camarógrafo y pregunta, ¿y quién va a hablar? Pues éramos un grupo de más de 20 mexicanos que estábamos ahí. Y de repente, cuando preguntan, ¿quién va a hablar? Todos me señalan y dicen, pues que hable el del sombrero. Él estaba saliendo en todos los noticieros y yo andaba con mi sombrerito en todos lados. Y volvimos a expresarnos, pues por los que estábamos ahí. Y me decían, bueno, ¿y ustedes cómo le hacen? ¿Cómo que cómo le hacemos? Finalmente estamos aquí, gracias a Dios. Finalmente vimos la gloria del Señor manifestarse. ¿Por qué? Pues porque esta señora de la embajada, yo te dije, quiso abrir el espacio a los extranjeros, subir a gente de otras nacionalidades en el avión. Pero otra vez, los 10 de los nuestros que estaban en el aeropuerto estuvieron presionando y ellos nos mandaban todo lo que estaba pasando por el WhatsApp y nosotros afuera del aeropuerto orando y comunicándole a todo lo que estaba ocurriendo. Y me decían, ¿y cómo te enteras tú de lo que está pasando adentro? Le dije, pues porque mi hijo y todo nuestro grupo están allá adentro. Y me decían, ¿pueden ser ustedes nuestros líderes y que nos abran el espacio? Y yo decía, ¿yo cómo les prometo un espacio? Pero les dije, pues sí, vamos a intentar por irnos todos. Y Dios movió a una empleada de Aeroméxico, una mujer muy valiente que va a aparecer ahorita en las pantallas, para que le impidiera, la que aparece ahí de chaleco anaranjado y su cubreboca, esa muchacha, Fabiola, se le enfrentó a la mujer de la embajada y le dijo a los extranjeros, señores, vayan a buscar a su embajada de sus respectivos países la asistencia consular que necesitan. Mi responsabilidad es que este vuelo sea solo para mexicanos. Así que fueron 2 horas muy intensas de presión, de nerviosismo, de ansiedad. No sabíamos lo que iba a pasar. Nos surgía tal vez hasta ir al baño, pero ni modo, ahí teníamos que esperar. Además no había baños ni siquiera cerca donde poder ir. Hasta que llegó la hora en que esta chica salió a la calle por nosotros y nos recoge y mencionó el nombre de los 9. Así que imagínate cómo nos sentíamos cuando mencionan nuestros nombres, ustedes se van y los de afuera empezaron a gritar, no se olviden de nosotros. Y fue lo que hicimos porque ya les habíamos prometido que no nos íbamos a olvidar de ellos, es que elaboramos una lista con los nombres de todos los que estábamos ahí, a esta señorita. Y les puedo decir, gracias a Dios, se subieron todos. Ahora, a lo largo de estos días, entendiendo que estábamos ahí con un propósito y que este era ser de bendición para otros, no nos hemos separado. Ha habido momentos en que la Secretaría de Relaciones Exteriores y los medios de comunicación informaron, se cumplió el propósito, trajimos a los que teníamos que traer y se le dio carpetazo al asunto. Pero hemos insistido. Nosotros nos mantuvimos conectados a través de un chat que se abrió de los mexicanos en Perú para darle seguimiento a cuánta gente sigue ahí. Y yo les puedo decir una cosa. Incluso, seguramente lo han visto en las noticias, la maestra Esther Trujillo, que su esposo murió por coronavirus y que quedó rezagada en Cusco y nadie la atendió, nadie le hizo caso, la pudimos ir promocionando de tal manera que el día de ayer el canciller Marcelo Ebrard notificó que mandarán un avión de la Fuerza Aérea a Arequipa para recoger a la señora Esther. Yo no sé si es cristiana o no es cristiana, pero aquí el propósito era ayudar a más personas. Los 3 aviones que trajeron gente entre el viernes y el sábado en estos días fueron aviones que se fueron presionando a la Cancillería para que pudieran traer a los que faltaban. Yo te puedo decir, al final de cuentas, Dios cumplió su propósito. El lunes 16 no entendíamos lo que estaba ocurriendo. Hoy nos damos cuenta que hubo un propósito. ¿Por qué este pequeño grupo de 19 pudo activar al resto de la iglesia? La iglesia actuó de una manera impresionante, comenzando con la oración y segundo, cada quien en el lugar, en el talento, en el don, en su posición de trabajo, en donde pudiera, y logró abrir un cerco impresionante, de tal manera que hoy en día podemos decir prácticamente todos los mexicanos que estábamos en Perú estamos de regreso en casa. Todavía en la mañana les preguntamos, ¿sigue habiendo mexicanos en Perú? Y nos dijeron, sí, no sabemos cuántos. Así que seguiremos insistiendo hasta que todos estén de regreso en casa. En conclusión, yo te platico este testimonio que nos ocurrió, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que hizo la iglesia. Aquí yo quiero resaltar lo que Cristo Jesús hace a través de su cuerpo, el poder de Dios manifestado en su iglesia. Tal vez una persona ve algo imposible, y fue un testimonio interesante el nieto de la maestra Esther que escribió, parecía imposible regresar a mi abuela. Y si yo no sé quiénes son ustedes ni cómo lo hicieron para que ella pueda volver en un avión de la Fuerza Aérea. No fuimos nosotros, fue Dios. Pero entendemos que todo eso se activó gracias a que el cuerpo de Cristo en sus respectivas áreas, cada quien se movilizó y respaldados por el poder de Dios a través de la oración, muchos pudieron regresar. No solamente de México, sino no solamente de Perú, sino de muchos países más de América y de Europa y poder ser repatriados a México. Así que Dios nos ama, Él desea que todo lo que sucede en tu vida, ya sea de una manera individual, familiar o colectiva, todo te ayude para tu bien. Yo quiero concluir este tiempo orando por ti. Yo no sé si estás postrado en una cama, yo no sé si estás desempleado, no sé si estás sin dinero, yo no sé si estás en medio de un conflicto, cualquiera que este sea. Recuerda, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo sé que aunque ahorita no lo entiendas, y aunque tú te sientas en medio del sufrimiento y digas, ¿por qué a mí?, entenderás que Dios tiene un propósito. Padre, yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, y especialmente quiero orar por aquellos que en este momento se encuentran sumidos en medio de una prueba. Yo sé que hay gente que está en desesperación, desesperación por la salud, porque están enfermos, que tienen un familiar en un hospital, o que tal vez ellos mismos están postrados en una cama. Y ahorita no entienden cómo esto les va a ayudar para bien, pero yo sé que tu buen espíritu les va a ayudar a entender ese propósito. Quiero orar por aquellos que están en medio de una situación de desesperación, porque tal vez no hay dinero, no hay trabajo, no hay ingresos, el negocio se siente inestable, a punto de irse a la quiebra. Dios, en medio de todo esto, tú mostrarás tu voluntad para que ellos puedan ser bendecidos. Y te doy gracias, Dios, porque tú les vas a hacer ver que todas las cosas en sus vidas, tú las estás tornando para bien. Aún lo más complicado, lo más bochornoso, lo que más nos mortifica, lo que más nos duele, todo, Dios, tú lo usas para bien de cada uno de nosotros. Yo quiero bendecirlos. Yo quiero orar porque su fe no falte y porque ellos puedan ver tu gloria ahí donde están, en el poderoso nombre de Jesús. Y si tú, amigo, que nos estás viendo, tal vez nunca has invitado a Cristo Jesús a que venga a vivir a tu corazón, ahí donde estás, yo te voy a invitar a que hagas esta oración. Y si la haces, háznoslo saber a través de las redes sociales. Escríbenos tu nombre, tus datos y dinos, yo quise aceptar a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Invítalo, porque Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Padre, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos que están haciendo esta decisión. Y si tú le estás haciendo, yo te voy a pedir que repitas esta oración, que reflexiones en las palabras y que le pidas perdón a Dios y le digas, Señor Jesús, perdóname. Perdona mis pecados. Perdona todas las cosas malas que yo he hecho en la vida. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Yo creo que tú pagaste el precio de mis pecados para darme perdón y vida eterna. Y creo que tú me amas. Desde este día, yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que tú seas mi Padre Celestial. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Amén.